El proyecto se cimienta en la base de que me entero de que los hospitales psiquiátricos no permiten el uso de internet a los pacientes. Entonces se me ocurrió hacer un canal de superación personal. ¿Qué quiere decir esto? Que profesionales de la psicología, profesionales de la psiquiatría, de la sociología, puedan transmitir mediante este medio un canal nuevo abierto, enfocado hacia el sector de la salud mental, de la gente que está hospitalizada y la gente que en cierta forma está recluida por limitaciones, que puedan ayudar mediante este canal de servicio pago o pedido por la familia, para que mediante el transcurso del día se vayan tratando soluciones mediante expertos sobre temas diversos como pueden ser fobias, que hay muchísimas, como pueden ser trastornos, que hay muchísimos, como pueden ser otras patologías, con asistentes sociales, que también sería muy bueno que aportaran su sabiduría frente a esto. Es un tema muy delicado que hay que tratar. Se pueden hacer programas, y aparte sería muy bien remunerado porque tendría muchos sponsors. El área de la salud, desde laboratorios, pasando por servicios de acompañantes, mutualistas, todo lo que encierra el área de la salud, sería muy vendible, digamos. Por eso digo que tiene que ser pago, por la familia o por el paciente. Entonces, ¿qué se pretende con esto? Que cuando el paciente, cuando está recluido y no tiene a quién asistir, en cierta forma, una forma de entretenimiento muy sana sería escuchar a profesionales sobre temas de salud, porque en ese momento no lo pueden buscar en internet información. O si buscan en internet información, pueden buscar información errada y de repente hacer un desajuste. Entonces, este programa de media hora, una hora, focalizados en un tema, como todos tienen televisión personal, no va a haber problema de ningún tipo de inquietudes, digamos. Yo creo que es un proyecto viable, porque es vendible hacia la familia, es vendible al paciente, es vendible a los anunciantes, a los sponsors, y es también un medio para que los psicólogos también y los psiquiatras y toda la gente del área de la salud pueda hacerse conocer, pueda hacerse ver mediante este nuevo canal, que vuelvo a repetir, sería pago. Que se trate el tema de una forma en que el paciente pueda transitar la internación tranquilo, o que el paciente después, post internación, pueda tener un apoyo, y esto daría que las las terapias que se hacen serían, digamos, mucho más rápidas en consultorios, porque van a tener también el apoyo televisivo. Entonces esto es un doble beneficio para la gente, para los psiquiatras, porque van a poder atender a otros pacientes, van a poder hacer terapias y mientras tanto también van a poder mantener el control sobre las personas que no pueden estar yendo todos a sus casas en el mismo momento. Entonces, la idea es simple, la idea es abrir un programa que involucre todo lo ya mencionado en el área de la salud, sobre todo de la salud mental, y que bueno, sea beneficioso para todos, ¿verdad? Yo creo que es muy muy rentable desde el punto de vista que puedo repetir, en los hospitales psiquiátricos nuevos no hay internet, pero hay televisión. Y entonces, yo creo que se contrataría mucho y se puede cobrar un precio muy muy alto el servicio, ya que también la gente va a querer tenerlo en sus casas y poder disfrutar de tener mediante la televisión gente que hable bien, que hable coherentemente a la gente para que se puedan superar, para que puedan salir adelante. Y bueno, y después que la gente se supere, vendrán otros para poder superarse también. O sea que es totalmente circular el asunto. Así que esa es la idea del proyecto. Y bueno, y ojalá que se realice porque, aparte de ser rentable, sirve como humanismo, como tratar de salvar el paso a muchas personas que de repente necesitan un apoyo un poco más fuerte. Y voy a repetir, se podrían conseguir sponsors, todos en el área de la salud, y bueno, la gente que apoye realmente este proyecto, se va a ver beneficiada con lo retroactivo de lo que es la curación del paciente y tener muchísimos otros beneficios.